Que hoy me abandonó porque no me quería. Fue tanta mi ilusión por hacerla feliz, pero todo fue en vano. Sus juramentos falsos trajeron a mi alma tristes esperanzas, que la vida nos dio con todo su fulgor, caricias y esplendor. Ahora comprendo que todo fue mentira. Sus palabras creí ingenuamente yo, que nunca me engañaba. Ahora estaré solo para no sufrir así las consecuencias de un amor tan fugaz que solo pudo ser solo sueño fatal. Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre, dejándome a mí abandonado en esta soledad. Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño, mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar. Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño, mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar. Cariño, mujer fatal, algún día la tendrás.